Vamos a leer del versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ya hemos ido desarrollando un poco el tema de la iglesia de Sardis. Ya vimos el contexto cultural del libro de la vida, hemos visto un poco sobre el contexto bíblico, y vamos a leer el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Una pregunta: ¿quiénes son los que vencen? ¿Quiénes son los que vencen? ¿Será que un ser humano normal puede vencer? ¿Será que en nosotros está la capacidad para vencer? ¿O será que esa victoria también se desprende de Cristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que nosotros tenemos la capacidad para vencer? ¿En nosotros está el poder? ¿O será que esa victoria también de una u otra manera depende de Cristo? Vamos a verlo. Quiero que abra su Biblia en Corintios, primera de Corintios 15. No vaya a perder Apocalipsis. El que venciere. Hoy vamos a hablar de esa victoria. ¿Quiénes son los que vencen? Primera de Corintios 15. Pablo, en todo el capítulo 15 de Corintios, habla de la declaración del Evangelio. También nos ha enseñado lo que a sí mismo: que Cristo murió por vuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Había un gran problema en la iglesia de Corintios. Algunos estaban diciendo que no había resurrección de los muertos. Y Pablo dice que lo que garantiza la resurrección de los muertos es la victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo se levantó al tercer día. Cristo fue el triunfo sobre la muerte. Pero Pablo va a aclarar algo: ¿de dónde vino la muerte? ¿Cómo entró la muerte al mundo? Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado, y el poder del pecado la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Quién nos da la victoria? ¿Usted es vencedor? Amén. ¿Pero por qué es vencedor? Porque se le ha sido dada la victoria. Todo, hermano, mire, todo en nosotros ha sido dado. Nada puede decir: yo lo conseguí. ¿Yo conseguí la fe? No. ¿Yo conseguí el arrepentimiento? No. ¿Yo vine a Cristo? No. Todo en la vida cristiana nos ha sido dado. Al que venciere será vestido de ropa blanca. Pero esa victoria nos ha sido dada en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sobre qué vencimos? El pecado. Y por ende la muerte. ¿Por qué? Porque el aguijón del pecado es la muerte. Y ahí Pablo aclara que los cristianos hemos de resucitar. Moriremos, pero ¿hemos de qué? De resucitar. ¿La victoria ha sido qué? Dada. ¿Quién la consiguió? Cristo. Pero Dios nos la otorgó, y como siempre decimos, por gracia. ¿Quién merecía la victoria de Cristo en su vida? Todo en la vida cristiana ha sido ¿qué? Dado. Esto nos va a librar a nosotros, si usted lo entiende, esto nos va a librar de algo que Dios detesta, que es el orgullo. ¿Y esto nos va a llenar de qué? De gratitud. ¿Se acuerda la canción que cantamos ahorita? Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dos cosas. Cuando uno lo entiende, que la victoria no está en nosotros, sino que nos fue dada, nos va a llevar a dos cosas: librarnos del orgullo y llenarnos de gratitud en Cristo Jesús. Miren, por favor, ahí mismo en 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4. Versículo 7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? Como en otras palabras, ¿quién te hace más grande a ti? En otras palabras, ¿de qué no las picamos? En lenguaje castizo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Tienes la fe? ¿Tienes la fe? Perdón, ¿tienes la fe? Claro, pero la recibiste. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Tienes la gracia de Dios? Amén. Pero la has recibido. ¿Tienes la victoria? La has recibido. O sea que todo nos ha sido dado. Y dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Es que yo soy vencedor. Cuidado. Yo a veces escucho gente con un orgullo hablando de su cristianismo. Todo nos ha sido dado. ¿Dice o no? ¿Qué te hace más excelente a ti? ¿Qué te hace a ti más que yo? ¿Qué me hace a mí más que tú? Nada. ¿Por qué? Porque todo nos ha sido concedido por la gracia de Dios. Por eso ese versículo dice, al que venciere. Y lo primero que yo quiero hoy recalcar es que nuestra victoria radica en Cristo y nos ha sido dada por Dios para que ninguno de nosotros se jacte, para que ninguno de nosotros se gloríe. No se olvide, hermano, si algo detesta a Dios, todos los pecados son detestables, todos. Dios los aborrece, dice la Biblia. Pero si algo detesta a Dios es el orgullo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que entró al templo? Bueno, dice la Biblia que dos hombres entraron al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el publicano ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Mientras el fariseo se jactaba y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador. Doy los diezmos de todo lo que gano. Hago oraciones, ayuno. Mientras el otro decía, sé propicio, soy un pecador. Se golpeaba el pecho y decía, Señor, ni siquiera soy digno de levantar mis ojos a ti. Y la Biblia dice que ¿cuál de los dos fue justificado? ¿El orgulloso o aquel que se creía que ni siquiera era digno. Porque ese versículo dice, más ratito lo volvemos a leer, al que venciere le daré que se vista de ropas blancas, porque son ¿qué? Dignos. ¿Por qué? No, o sea, somos dignos, ¿por qué? Porque en Él hemos sido dignificados. Esa dignidad no radica en nosotros. Todo nos ha sido dado. ¿Qué te distingue? ¿Qué te hace más? ¿Hay cristianos de un nivel más alto que otros? No, hermano, ese versículo lo habla. No te jactes, no te enorgullezcas, porque todo en la vida cristiana ha sido ¿qué? Un don de Dios, nos ha sido entregado solo por su gracia. Y en la iglesia el único que debe ser glorificado se llama Cristo, el Señor nuestro, el que murió y resucitó en la cruz por nuestros pecados, para pagar la deuda por nosotros. Miren el Proverbio 16. Dios aborrece todos los pecados, pero cuidado con gloriarnos, cuidado con jactarnos. Versículo 5, Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios abomina al altivo de corazón. ¿Se acuerda que la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 que Dios atiende a quién? Al humilde. Mas mira de lejos al altivo. Todo nos ha sido dado por su divina gracia. Miren Juan capítulo 3. San Juan. A los que llegaron un poquito tarde, leímos Apocalipsis 3. El texto hoy es la victoria al que venza. Y vimos que aún la victoria nos ha sido dada. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. El capítulo 3 del libro de Juan. Juan, el Bautista, fue encargado como precursor, iba delante de Cristo, anunciando su camino. Algunos llegaron a pensar que Juan era el Cristo, pero fue otro que reconoció que no era digno. Así como aquel publicano en el templo dijo, no soy digno de mirarlo, Juan dijo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos, hermano. ¿Quién es digno de Cristo aquí? ¿Quién es digno? Ninguno. Todo ha sido dado por gracia. Y este Juan el Bautista, Jesús lo describe de esta manera, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón junto a Salín, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, versículo 27, y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. No puede el hombre recibir ¿qué? Nada, si no le fuere dado del cielo. Aún la victoria que habla la Biblia nos ha sido dada por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Y quién nos la dio? El Padre. Todo en nosotros ha sido dada. Entonces volvamos a Corintios. Ya lo leímos, pero acuérdese, ¿qué te distingue? ¿Qué te hace más? Los cristianos no deberíamos de mirar por debajo del hombro a otro cristiano. Aún cuando a alguien se le concede algo más grande que a otro, debería decir como dijo el apóstol Pablo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles y he hecho más que todos ellos, hablando de los apóstoles, he hecho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, para que en todo Dios sea ¿qué? Glorificado. Hermanos, el que venciere será vestido de ropas blancas. ¿Quién vence? ¿Quién vence? Solo aquel que le ha sido dada la victoria. Si usted dice yo soy vencedor, es gracias a ¿quién? A Cristo. Él nos dio esa victoria. Vamos a primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Juan también habla de esa victoria. Versículo 4. Primera de Juan 5, 4. Dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Ay, pero pastor, si ve, habla de la nuestra. ¿Esa fe de dónde salió? ¿Esa fe que nos da la victoria de dónde salió? ¿De dónde vino? Acuérdese, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. ¿De dónde vino la fe? ¿Se acuerda en Efesios 2? Vaya Efesios, pero no me pierda Juan. Rosalba la otra vez les había regalado un separadorcito. Yo aspiro que lo tengan ahí. Ese separador sirve para trabajar en la Biblia. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Pero esa gracia, ¿cómo viene a nosotros? Por medio de la fe. Pero esta no es de nosotros, pues es don de Dios. Entonces, esa fe que vence, ¿de dónde vino? Esa fe que la Biblia llama que es nuestra, ¿de dónde vino? De Dios. Aún la fe nos fue ¿qué? Dada. La victoria nos es dada. El arrepentimiento nos es dado. Todo nos ha sido concedido por la libre gracia de Dios. Esa victoria no radica en nosotros. No la busquen usted. No está. Usted no puede vencer. Usted y yo somos incapaces. Si no fuese por la mano de Dios que nos sostiene hasta el final. Porque Él dijo, mis ovejas están en mi mano y nadie las puede arrebatar. Esa victoria solamente está en Dios y nos ha sido dada por medio de Cristo, hermano. Para que ninguno se gloríe, para que ningún cristiano esté orgulloso, para que ninguno diga, es por mí. No, solo es por Cristo. Por eso la Escritura dice que siempre sea dada la gloria al Padre por medio de Cristo en la iglesia por los siglos de los siglos. Entonces, saber que la victoria no está en nosotros, ¿nos va a librar de qué? Del orgullo. ¿Puede haber cristianos orgullosos? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué nos podemos enorgullecer? Antes tenemos mucho de qué avergonzarnos, ¿o no? Mire, nosotros al conocer todas estas verdades deberíamos de vivir en santidad total. ¿Pero podemos? ¿Hemos pecado? Claro. Si dependiera de nosotros esa victoria, ¿cuántos estarían derrotados? ¿Cuántos vivirían en derrota? La Biblia dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Cuántos iríamos de derrota en derrota? ¿Cuántos seríamos los cristianos más fracasados del mundo? Todos. Pero es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que nos ha dado esa victoria. Es Dios el que nos ha hecho dignos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vuelva a 1 de Juan 5. Ya leímos el versículo 4, que todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Esa fe nació de dónde? De Dios. Por eso es victoriosa. Y el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿cuál es nuestra fe? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. A la otra pregunta es, ¿de dónde vino el creer? ¿Será que nació de nosotros? ¿Qué podía nacer de nuestro corrupto corazón? ¿Qué bueno podrían hacer de nosotros? Si la Biblia aclara que nosotros siendo ¿qué? Malos. ¿Qué bueno podrían hacer de nosotros? Pastor, el creer. La Biblia dice que todo aquel que en él cree. Sí, pero ¿cómo creíste? ¿Cómo llegaste a creer? ¿Cómo llegué a creer yo? ¿Porque quería? O sea, queríamos creer, ¿ustedes qué dicen? Acuérdense que la Biblia dice, los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por naturaleza éramos enemigos de Dios. O sea que el creer también nos fue ¿qué? Dado. Primera de Corintios 4, acuérdense, no lo voy a buscar. Le recuerdo el versículo. ¿Qué te distingue? ¿Qué te hace más? Si todo lo que tenemos lo hemos, ¿qué? Recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿De dónde vino el creer? Filipenses 1. Vaya Filipenses. Mire, lo bueno de nuestra victoria es que ha nacido de Dios. Y si nace de Dios, permanece para siempre, hermano. Filipenses 1. Versículo 29. Porque a vosotros, ¿a quiénes? A nosotros, se nos ha concedido. Esa palabra conceder es que se nos ha, ¿a qué? Ha sido dado. A nosotros se nos ha sido dado por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Por qué podemos creer en Cristo? Porque nos ha sido dado. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Todo lo que nace de Dios vence. ¿Qué es lo que vence? Nuestra fe. ¿Cuál fe? La que nos dio Dios. ¿En quién? En Cristo. Hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí radica la victoria del creyente. En nada más. Pero toda esa victoria nos ha sido concedida por su divino poder, por su libre gracia. Hermano, ninguno de nosotros se puede jactar. Entonces, ahorita si volvamos a Apocalipsis, ya tenemos algo claro. La victoria no radica en nosotros. La victoria viene de Cristo. Amén. ¿Ustedes se acuerdan de David? La Biblia aclara que David era muchacho, joven. La Biblia describe como tierno de edad. O sea que cuando estos muchachos están, ¿qué? Tiernitos de edad todavía. Lo describe que era pastor de ovejas. Y un día su padre lo manda, eso uno no lo entiende, pero sabe que es parte de la providencia de Dios, cómo Dios gobierna todo. Su padre le dice: David, quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos. ¿Y dónde estaban los hermanos? En la guerra, ¿no? ¿Qué papá tan responsable? Le dice al tierno edad, vaya a ver cómo están sus hermanos. Hay un enfrentamiento entre los filisteos e Israel, pero necesito que vayas a ver cómo están. Y David se fue a ver cómo estaban sus hermanos. Y cuando él llegó, David que llega y sale Goliat, que había atormentado al pueblo durante 40 días. Les había dicho, denme un guerrero que pelee conmigo, denme un varón que pelee conmigo. Si yo lo venzo, ustedes son nuestros esclavos. Si él me vence, nosotros somos esclavos de ustedes. Pero la Biblia había descrito a Goliat como lo había descrito. Un hombre de grande estatura. Más o menos, de acuerdo a la descripción de la Biblia, medida 3 metros. Y un hombre normal mide entre 1.65 y 1.70. Esa es la estatura normal. De ahí para allá es chiquito, y de ahí para allá uno dice es altísimo. Y si uno encuentra una persona alta en el mundo, es porque está enferma. El más alto en este momento mide aquí en el mundo como 2.20. Pero es enfermo, o sea, tuvo una malformación y es deforme. Goliat tenía 3 metros. Tenía una fuerza única. Porque dice que su espada era como un rodillo de telar, de tela, o sea, era algo grandísimo. Además, su nombre metía miedo, porque él le decían Goliat, y Goliat significa, ¿se acuerdan qué significa Goliat? El que descuartiza. Era más o menos, en esta época lo hubieran llamado Goliat, el descuartizador. O sea, parece de acuerdo al texto bíblico y de acuerdo a la historia y a la etimología de las palabras, que Goliat cogía a sus contrincantes de una pierna, ejemplo, y los levantaba así y le arrancaba una mano. Era su forma de acabar con sus enemigos. Y después le arrancaba la otra mano. Y si estaba enamorado, cogía una mano y decía, ¿me quiere? Y cogía la otra, no me quiere. Cogía un pie y los desmembraba, los partía. Te hago una pregunta. Uno dice, esos Israel tan cobardes. Estaban llenos de miedo, porque la Biblia así los describe. Estaban llenos de temor. ¿Quién no hubiera temblado ante Goliat, hermano? Dígame. ¿Quién no hubiera temblado ante un enemigo de esas proporciones? Todo Israel estaba temblando. Si uno lee bien la Biblia detallada, dice la Biblia que entre los de Israel no había un hombre más alto que Saúl. Saúl podía medir 1.85, 1.90. O sea que si alguien había de enfrentar a Goliat, ¿quién era? El más alto. Pero él se salió, ¿no? Él dijo, el que venciere, el rey le dará que se case con su hija. Estaban buscando a alguien que qué, que venciere. ¿No le suena esto mismo Apocalipsis? El que venciere, Le daré que se vista de ropas blancas, que camine conmigo. No borraré su nombre del libro de la vida, porque son dignos. Hermano, mire, el pecado, el mundo, el diablo. Si nosotros buscáramos una descripción, humanamente hablando, ahí está Goliat. Y si nosotros quisiéramos buscar en nosotros alguna ventaja contra Goliat, tendríamos que ver cómo. Como el pueblo de Israel, todos estaríamos temblando. Mira, hermano, ese cuadro muestra que ninguno podía vencer. Y hoy te quiero mostrar eso, tu incapacidad para vencer en tus fuerzas. Tú y yo no podemos, somos incapaces. No hemos podido con algunos pecadillos, hermano, que todavía seguimos luchando y nos siguen venciendo. Y son cosas nimias, pequeñas, insignificantes. ¿O no es así? Deme uno que pelee. ¿Quién pudo? Todos temblando. Todo el rey dijo: el que venciere se casará con mi hija. Lo haré parte de la familia real. Lo enriqueceré con grandes riquezas. Además de eso, eximiré de tributo. No pagarán impuesto a la familia de sus padres. Hermano, con esa oferta, cualquiera hubiera dicho: venzo, yo puedo y peleo. Pero ¿cómo estaban? Temblando. Tenían gran temor, tenían gran miedo. Cuando David llega, Goliat sale e intimida a Israel. Y David, cuando escuchó a Goliat, se enardeció. ¿Y qué dijo? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Le dio rabia. Acuérdese que a David tenemos que verlo como un tipo de Cristo, ¿no? O sea, ¿David en esa batalla representa a usted? ¿O representa a Cristo? Israel nos representa a nosotros, llenos de miedo, débiles, incapaces. ¿Cómo anda el diablo? ¿Cómo anda el diablo? Primera de Pedro 5. Como león, buscando a quién. Pongámosle en los lenguajes de Goliat. Como león rugiente, buscando a quién. Desmembrar. A usted no diga: no, es que yo sí venzo, hermano. Yo sí puedo. Tú no puedes. Yo menos. Cada que me miro a mí, me doy cuenta que no puedo. Cada que pasan los días, me doy cuenta cuán terrible soy yo. ¡Qué pecador tan terrible! Y si somos sinceros, usted también debería reconocer que los pecadores somos los más grandes. Hacemos cola para ganarnos el primer lugar. ¡David! Dijo: este filisteo incircunciso, ¿quién es que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y él dijo: díganle a Saúl que su siervo irá y peleará. Mire, hermanos, David no era acuerpado. Si usted ve la descripción que hace de la Biblia de David, ¿han visto el dibujo del Principito? ¿Se acuerdan el famoso libro, El Principito? Si usted vio los dibujitos, más o menos, David era así. Haga de cuenta ver esto. Mire, vea. Esta cosa, vea. Pero con 17 años. Ya. ¿Frágil o no? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como acaso, como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de ¿qué? De un frágil hombre. O sea, el que estaba ahí era un frágil hombre, delgadito, flacucho. Así. Flacucho. ¿Qué esperanza había? Vieron a Jesús y los menospreciaron. Dice que Él fue desechado y menospreciado y que escondimos de Él el rostro. Cualquiera hubiera visto a Jesús y dice, ¿quién es este para representarnos? ¿Sabe quién es ese? El Santo de Dios, el que no cometió pecado, el que tenía el poder para vencer al pecado, al infierno, a la muerte, al mundo, al diablo y cualquier cosa que se enfrentara, hermano. No es cualquiera. El que nos dio la victoria es Cristo, sí, el que se hizo frágil, el que vino a habitar en un cuerpo humano, pero Dios mismo, hermano, en él. El Verbo se hizo carne. Cuando Saúl vio a David, dijo, ay Dios, si a este muchacho me lo matan, ¿usted se imagina el problema en que me meto yo? Mira, a este país lo tienen quebrado varias cosas. La corrupción es la máxima, ¿no? Pero si algo tiene este país tan valiendo son las demandas que tiene el Estado. Yo tenía un sobrino llamado Jorge y él en el ejército estaba con un compañero. Mi sobrino era cansón. O sea, era de los cansones fastidiosos y él empezó a molestar a un muchacho. Usted se imagina un soldado en el calor, lejos de su familia, aburrido. Este muchacho seguro le dicen, ¿no? Los testimonios que él le dijo, no me molestes, pasto, no me molestes. Y mi sobrino lo siguió molestando, el hombre sacó el fusil y lo mató. Entregaron el cuerpo y todo, lo enterramos. Pero un abogado le dijo a mi hermana, el Estado tiene que pagarle a usted por ese muchacho. Una demanda prosperó años, pero a mi hermana le dieron un buen dinero. A mi papá y a mi mamá también, como ellos lo cuidaban, también le dieron cierto dinero. Imagínense cuántas demandas tiene el Estado. Hay un hermano en Cali que él es taxista y es el que nos transporta a nosotros. El papá perdió parte de la audición porque iba pasando por cierto lugar y el terrorismo activó una bomba. Y como son problemas de gobierno, todos los afectados, un abogado los cogió. Y hay una demanda grandísima contra el Estado. Y él me dice, eso va a reventar. ¿Usted se imagina cuántas demandas? ¿Usted se imagina a Saúl? Dice, ¿me le pasa algo a este muchacho? Ahí sí me toca eximir de tributo a la casa de su padre. Lo más seguro es que lo maten. ¿Quién creyó en David? ¿Quién creyó en David? Nadie. ¿Quién creyó en Jesús? Cuando lo cogieron, ¿qué hicieron sus discípulos? Los que habían dicho, moriremos por ti, daremos nuestra vida. ¿Qué pasó con sus discípulos? Lo dejaron solo. Si ves, siempre se demuestra la fragilidad humana y la cobardía de los discípulos de Cristo. O sea, si algo es usted y yo, somos cobardes. O que nos pusieran una pistola en la cabeza y dijeran, Cristo la vida. Pues por detrás haríamos así, ¿no? Iríamos la vida. Nosotros somos cobardes. Pero más gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué? La victoria. Mire, David enfrentó a Goliat, lo venció. ¿Y de quién fue la victoria? ¿De David nomás? ¿O del pueblo de Israel? Cristo venció en la cruz, pero ¿de quién es la victoria? De su pueblo. De su pueblo. ¿No le da gloria a Dios por eso? David, Saúl dijo, me maten a este muchacho y me cogió la armadura de él y se la puso a David. Hago una pregunta. ¿Qué armas humanas pueden vencer al pecado? ¿Qué armas humanas pueden vencer al diablo? ¿Qué armas humanas pueden vencer los deseos de este mundo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo David? Trató de caminar con eso y no pudo. Hermano, la Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Las armas humanas no pueden vencer. La carne y la sangre no pueden vencer. David se quitó esa armadura, cogió su honda, 5 piedras. Hermanos, mire, cualquier ser humano experto en guerra dice, qué cosa tan ridícula ir a vencer a ese gigante con una honda y 5 piedras. El mundo dice que la fe nuestra es locura, que la palabra de la cruz es locura. Pero es locura los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios, hermano. El evangelio en sí es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Parece ridículo, pero ¿es qué? Poder. Cuando viene David, Goliat lo miró. No lo menospreció en su corazón. No dijo, ¿qué es esto? Mira, hermanos, si de algo han hecho burla a través de los siglos, esta es la cruz. Se han descubierto inscripciones donde hay un hombre en la cruz con cara de cerdo. Inscripciones romanas antiguas haciendo burla de la cruz. Si había algo locura para ese tiempo, es que los cristianos decían que la victoria de ellos radicaba en lo que hizo Cristo en la cruz. ¿En dónde está tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Cristo los venció, Cristo venció la muerte, Cristo venció al sepulcro, Cristo venció al diablo, Cristo venció al mundo, Cristo venció al pecado, Cristo es el gran vencedor y Cristo está en nosotros, tenemos la victoria, hermano. No busque su victoria en otro lado. Nos ha sido otorgada por Dios. David se fue con sus armas. Goliat lo menospreció. Saúl lo menospreció. Todo el mundo lo menospreció. Hermano, la gráfica de Isaías 53 cuando dice, el varón experimentado en quebranto. Sufrió el oprobio. Avergonzado. Menospreciado y desechado, dice la Biblia. Esa es la figura de Cristo. No piense que David es figura suya. Figura nuestra, el pueblo de Israel. Figura de Cristo, David. Digan lo que digan hoy los motivadores. Y cojan a David como el mayor ejemplo. Ese relato representa a Cristo mismo, hermano. Dice la Biblia que aquel insignificante muchacho, aún Goliat dice, yo pedí un hombre y me mandan ¿qué? Un muchacho. No, la fragilidad de David fue causa de menosprecio. Pero David cogió el honda y yo le voy a cortar la historia. Sabe que él le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre ¿de quién? De Jehová. ¿Se acuerdan del Salmo 18? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan qué significa hosana? ¿No se acuerdan? Oh, sálvanos. Sálvanos. ¿Quién era el único que nos podía salvar? El bendito que venía en el nombre del Señor. Jesucristo. Hosana en las alturas. Sálvanos. Y David cogió su onda. En el nombre del Señor. lanzó la primera piedra. Y cuán grande era, cayó Goliat, hermano. ¿En dónde le clavó la piedra? ¿En dónde? En la frente. ¿Se acuerdan de la promesa? ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Que iba a venir, nacido de mujer, un hijo que le daría ¿en dónde? En la cabeza. ¿Sí? Si ustedes se dieron la tarea de estudiar un poquito las armaduras de esa época, si algo protegía un casco, ¿qué era? La cabeza. Y si los cascos protegían bien. Y resulta que el casco por lo general venía con una figurita aquí, pequeñita. Ahí por ese huequito cayó la piedra, hermano. ¡Qué precisión! ¿Te creen que David humanamente tenía esa puntería? ¿O todo esto era un cuadro de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario? Al que venciere, el que venció fue Cristo. Pero ¿de quién fue la victoria total? Me gusta porque yo tengo un libro que se llama Pasión por su presencia. Y en las últimas páginas de ese libro el autor describe la victoria de Cristo como un boxeador. Y él dice que el boxeador estaba en la pelea, ¿no? Y su esposa ni siquiera quiso ir a la pelea. Ella le daba miedo ver a su esposo golpeado, sangrando, con ese deporte tan violento. Pero él le dijo a la esposa, yo voy a vencer. Y estaba en plena batalla. Y su esposa por la televisión viendo la pelea. Los golpes iban, venían. Su esposo ya tenía el ojo hinchado. Había sido totalmente desfigurado de los golpes del enemigo. Ya se iba a acabar la pelea. Cuando en una reacción sensacional el hombre sacó la mano y cogió a su contrincante y lo tumbó al suelo. Ella, expectante en la televisión, empezó a contar con el juez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No se levantó, victoria de su esposo. Terminó la pelea. Y su esposo recibió una suma muy grande por la victoria. Hago una pregunta, ¿quién recibió los golpes? El marido. ¿Quién fue ensangrentado? El marido. ¿Quién disfrutó el cheque? ¿Quién disfruta la victoria, hermano? El que venció fue Cristo. Pero ¿quién disfruta la victoria? Entonces, con esto quiero decirles, hermano, la victoria no está en nosotros. La victoria está en Cristo. Entonces, volvamos a Apocalipsis a ver la promesa. Imagínense que Él lo hace todo. Y hay promesa. Como yo le dijera a mis hijos, si la casa está bien organizada, aseada, yo les voy a dar tal premio. Pero yo soy el que barro, organizo, tiendo la cama. ¿Qué hicieron ellos? Y además de eso, ¿se llevaron qué? El premio. ¿Cómo se llama eso? Gracia, gracia, gracia total. Entonces mire, el que venciere, Apocalipsis 3:5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. La victoria nuestra fue en la cruz. ¿Nuestras vestiduras cómo eran? Acuérdense que las vestiduras representan pureza o pecado. ¿Cómo eran nuestras vestiduras? Inmundas, sucias, no manchadas, sino ya permeadas totalmente por el pecado. Y al Cristo morir en la cruz, ¿qué hizo? Nos despojó de nuestras vestiduras sucias y nos puso vestiduras, ¿qué? blancas, resplandecientes. Imagina, él es el que vence, él es el que recibe los golpes, y nosotros somos los que le damos la promesa. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición tan grande! ¿En dónde está la jactancia? ¿En dónde está el orgullo? Acuérdese lo que les dije, dos cosas que deberían de traer esta enseñanza a nuestro corazón: liberarnos del orgullo y de la jactancia, y llenarnos de agradecimiento en nuestro corazón por causa de la obra de Cristo, hermano. Por eso nosotros cuando cantamos deberíamos de cantar con pasión, como cantamos aquí: guíame a la cruz, Señor, aquí está mi alma tranquila. ¿Cómo debería estar tu alma? ¿Cómo debería estar tu alma? ¿Cómo debería estar tu alma? Tranquila. ¿Por qué? Porque el que dio su sangre por nuestra redención fue Él. Lo que importaba ya no importa más. Todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tomo como pérdida y por basura para ganar a Cristo, hermano. ¿Qué importa en este mundo? Sabiendo que Él venció en la cruz y nos ha dado su victoria. Y además de esa victoria, ¿nos ha dado qué? El galardón, el premio, para que usted y yo lo disfrutemos por la eternidad. El versículo sigue diciendo: no borraré su nombre del libro de la vida. Y acuérdese que eso no es una amenaza, es que una promesa. Aquellos que fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo permanecerán escritos hasta el fin. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿qué? De sus ángeles. ¿Por qué será tan importante que nuestro nombre sea confesado delante del Padre y delante de sus ángeles? ¿Quiénes son los que van a venir a recoger la cosecha? Mateo 25 dice que cuando llegue el juicio de las naciones, Cristo descenderá con su multitud de ángeles, y los ángeles separarán ¿qué? A las ovejas de los cabritos. Bueno, Él nos da la victoria, Él nos viste de ropas blancas, Él confiesa nuestro nombre. ¿Qué van a hacer los ángeles? Tenemos una garantía que cuando Cristo venga, sus ángeles nos van a poner ¿a dónde? A la derecha. Y a los de la derecha, Cristo les dirá: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El reino fue preparado para nosotros desde antes de la fundación. Y los ángeles de Cristo cogerán a los que son de Él, a los que Cristo diga: son míos. Confieso que Duber es mío, confieso que Harold es mío, confieso esto. Él los confesará. O sea que habrá una garantía que al final de los tiempos, los que son de Cristo serán puestos a la derecha y tomarán herencia del reino preparado para nosotros. Hermanos, mire, mire lo precioso de esto. Él es el que tiene la victoria. ¿Y quién se ganó los premios? ¿Quién tiene los premios? ¿Quién tiene el galardón? Y no estoy hablando de los galardones de este mundo, estoy hablando de una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que alcanzaremos los fines de los siglos, hermano. ¿No le parece maravilloso esto? ¿No le parece maravilloso esto? ¿No debería llenarte esto de gratitud con Cristo? ¿No debería esto inspirarte a servirlo a Él todos los días de tu vida en santidad y en justicia de la verdad, como dice Juan en su primer capítulo? Tienes la victoria, está garantizada la victoria para ti, porque nos ha sido ¿qué? Dada por medio de Cristo Jesús. ¿Lo alabas? ¿Lo bendices? ¿Le agradeces por siempre? ¿Oramos? Padre, gracias, te damos en este día, en esta mañana, porque nos has permitido congregarnos como iglesia. Y además de eso, Señor, nos has mostrado la grandeza de nuestro Cristo en la cruz del Calvario. Una vez más, Señor, aunque fue menospreciado, aunque fue, Señor amado, creído insignificante, fue el que tú diste para nuestra salvación. Y por eso la escritura dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Padre, que la iglesia esté agradecida, que yo viva agradecido con Cristo todos los días de mi vida. La victoria está en Él, esa victoria es mía y me pertenece por los siglos, Señor, hasta el fin, Señor. Y esa victoria me garantiza, Señor amado, la recompensa. Gracias por la gratitud que llena nuestro corazón. Y permite que la gratitud sea tan grande que no haya cabida para el orgullo y para la altivez. Que ninguno de nosotros se crea más grande que nadie, Señor. Que nosotros entendamos por la palabra de Dios que Cristo es nuestra victoria. Que Cristo es nuestra victoria, que en Él estamos seguros, que disfrutaremos de la bendición y de la eternidad, no por nuestra perseverancia, sino por el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos das en todo el libro de Apocalipsis, a cada una de las iglesias. La victoria nuestra es la cruz del Calvario. La victoria nuestra es creer que el que murió en la cruz era el Hijo de Dios. Ahí está nuestra fe y todo nos ha sido dada. Gracias por esta victoria, gracias por ese triunfo, gracias por la iglesia, Señor amado, que puede gozar de la bendición de Cristo Jesús y de la herencia perpetua que tenemos en Él. Muchas gracias por los que han escuchado esta palabra y por las que la escucharán de algún otro medio, Señor. Los bendecimos, permite que sus almas descansen tranquilas en la victoria de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.